Sí. Bueno, listo. Buenas tardes. Hoy estamos grabando desde el sofá y tengo dos invitados especiales. El primero es Migue. Saluda, Migue. Hola. Y el segundo es David. Hola, ¿cómo están? Venimos aquí a conocer el sofá, Salón del Ocio y Entretenimiento, de Ocio y la Fantasía. En Bogotá, estamos en octubre del 2014. Yo es la segunda vez que venía. Me dicen, Migue, ¿habías venido antes? No, no he venido. ¿Y David? La primera vez también. Ok, entonces, en este momento estamos en la entrada, se ven varias cosas diferentes, vamos a darnos una vuelta por todos los sitios. Vemos aquí por fuera algo que se llama Sofa Kids, vemos algo que se llama Pendragon, aldea medieval. Allá atrás alcanzamos a ver algo que se llama Sofa Stage. Y por último, bueno, primero escuchar, tal vez logren escuchar la música de fondo que es en vivo. Sofa Urbano, Sofa Gamers. Bueno, ya les contamos una vez salgamos de aquí o cuando veamos algo que valga la pena nombrarle, les vamos hablando. Ah, se me olvidaba una cosa. Mis dos invitados, todos estamos en rangos de edades bien diferentes. Empezamos con Migue, que está por los 10, David, que está por los 20, y yo, que ya estoy pasando los 30. Bien, entonces, después de haber hecho el recorrido de casi, ¿cuánto fue? 4 horas. Casi 4 horas. Sí. Entonces vamos a dar las impresiones de cada uno más o menos. Bueno, vamos a hacer un resumen. Migue, ¿nos ayudas? Sí. ¿Qué partes vimos? ¿Qué fue lo primero que vimos? Pues lo primero que vimos fue la parte de los niños, aunque no estaba muy bien formada, estaba casi vacía. Apenas lo estaban armando. Juegos para niños, de lanzar y encestar, y no mucho más. Okay. También había allí una parte medieval, ¿no? Sí, esa fue la primera que miramos. Antes de la de los niños, nos probamos unos yelmos, unos cascos, estaban muy pesados, yo no, muy pesado, no me yo imaginaba yo tampoco que eso fuera tan pesado. Me torció el cuello. Y bueno, nos tomamos unas fotos con una espada y un escudo también. Sí, quedaron bonitas esas fotos. Sí, esas fotos quedaron bien. ¿Después de ahí a dónde fuimos? Pues después fuimos a... los robots. A los robots. El primer robot que vimos estaba en la entrada y bailaba. Sí, había otro al fondo también que bailaba. Uh-huh. Muchas empresas que hacen esos robots de forma artesanal, con Legos, con cosas por el estilo. También. Vendían mucho para enseñarle a la gente cómo hacerlo. De pronto no era tan fácil apreciarlos. Allí también algo que me gustó fue lo de la impresión en 3D, ¿no? Sí, eso fue con plástico, creo que lo hacen. Y queda muy chévere, sí, en realidad. Muy bueno, había unas cosas. Bien, ese fue un solo pabellón, el de la robótica, el de los niños. Y a las afueras estaba lo del tema de medieval. Sí. Después ya nos acercamos al pabellón de juegos. De juegos. Pues estaba justo al lado. Debo decir, ese fue mi pabellón favorito. Fue en el que más gasté. Aquí hago un saludo. En una esquina de ese pabellón, en el segundo piso, hay puras recreativas y arcades viejos, pues de juegos antiguos. Y también hay máquinas de pinball. Sí, eso fue genial. O sea, yo me hubiera quedado ahí toda la tarde jugando metiendo moneditas. Exactamente. Hay uno de Indiana Jones que fue el que probamos. Sí. También había consolas viejas para jugar. Sí, había una especie de torneo de Mario Kart 64. Estaban jugando Super Mario 3, The King of Fighters. Esa esquina corresponde al grupo de cazadores de bits, que fueron pues quienes también nos invitaron a nosotros. Muy, muy agradable. Sí. Pero aparte de eso, allí había un espacio de Microsoft, un espacio de Sony y un espacio de Nintendo. ¿Cómo les pareció? Pues a mí el de Nintendo me pareció muy chiquito. La gente ya no cabía. Eso estaba que se explotaba. No, ¿Y eso que nadie podía jugar bien. Todo era incomodidad, sí, apretados todos. ¿Qué juegos probaron? Pues yo probé el Smash Bros. En Nintendo 3DS. Sí. Pues no me pareció tan cautivador. Pienso que el de Wii U va a ser mejor. para mí. Nosotros jugamos el de Wii U con Manuel, ¿no? Sí. También estaba Mario Kart, por ahí vi Mario 3D World, que estaba también, y un juego de Yoshi también, en 3DS. Uh-huh. Sí, como dice Miguel, muy pequeño, desafortunadamente, muy, que yo quería un afiche y no lo pude tener desde... solo les daban a los que quedan de primeros. El de Sony y el de Microsoft, ¿cómo les pareció? Sí, pues viendo el espacio distribuido entre los tres, pues, compañías, Nintendo sí estuvo muy encerrado ahí en un cuadrito. Bonito, sí, pero muy pequeñito. Exactamente. Sí, nadie cabía ahí. Más espacio creo que tuvo Sony, sí, que estuvo con PS3, PS4, en varios lugares ahí. No vivita. Ah, yo tampoco, cierto. Y en PlayStation 4 lo que había era sobre todo Destiny y de Last of Us. Sí. No vi y más tampoco, también, ¿no? FIFA, Diablo. Ah, Diablo. PC. Diablo en PlayStation, sí. Sí, eso. Y para Xbox, pues estaba Killer Instinct 3. Lo probé porque no lo había probado. Sí, yo tampoco. La verdad no me deslumbró, no. Y eso que es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo y Nintendo 64. Sí. Pero no me cautivó tanto, no lo sentí como tan... O sea, tan no sé. Orgánico, tan unido. Yo digo, o sea, a mí me gustó mucho, pues, viendo videos en YouTube, unas reviews. Pero sería de entrenar, porque si uno no le coge mucho gusto. Se cae uno. Y de resto allí estaba Forza, un juego de carros, y también, FIFA. También hacían un concurso para 100.000. Ah, 100.000, sí. Pero eso era... Sí, eso era el último pabellón ya. Era y una pantalla gigante. Estaban compitiendo en algo, en 3D, creo que era Titanfall. Sí. Ah, eso también. Varios computadores, varias gente y una pantalla gigante. Smite, League of Legends, sí, bastantes juegos allí. Ese fue el de juegos. Sí. Después de eso nos fuimos a uno de anime y de cositas varias, anime, mucho cosplay. Sí, cosplay y por ahí unas ilustraciones también. ¿Sabes qué es cosplay, Miguel? No. La gente que se disfraza. Mm. Ah, sí, también vi mucha gente disfrazada. Disfraces muy buenos, aunque otros no. ¿Cuál te gustó más? Me gustó, pues, una mujer que tenía el pelo, que mi tío se tomó una foto. Sí, esa yo no sé, debe ser un personaje famoso, porque lo vimos en estatuas también, ¿no? Sí. Como si es el cabello tenía, fuera esquelético. Uh-huh. Tenía tipo, sí. O sea, la onda tipo depredador. Sí, sí. Eso. Pero exactamente... Uh-huh. ¿Cuál fue el que le gustó más? ¿Ese mismo? De acuerdo con Miguel, ese fue el que más me gustó. Me gustan mucho los detalles del disfraz. Sí, por detalle definitivamente ese. Al lado había también otro. También me gustó una mujer que estaba pintada de tigre, todo el cuerpo. Ah, sí, ¿cómo se llama eso? Body painting. Pero completamente... Sí. Y hacían unas filas para... Sí. Unas filas para tomarse fotos. También había unos con la cabeza pintada de azul y todo. Sí, parecían robots para mí. Bueno, sí. Había algo de Marvel, pero eso sí se vio como flojo, ¿no? Mm. El Capitán América con un escudo de... Sí, de copor. Sí. Yo solo vi como dos personas disfrazadas, nada más. También actor, pero eso sí solo la vi una vez y... No la volví a ver. Pero igual, pues, pienso que en general hubieron buenos disfraces. Hubo, sí. Sí, el de Inuyasha fue... Dos sí, de Inuyasha. Bueno. Estaba el de Mononoke Hime, el de la princesa Mononoke. Mucha gente con cosplay de Harry Potter. Tenían un espacio en el último... Yo no sé si ustedes lo vieron. En el último pabellón que estuvimos, se reunía la gente para que le pusieran el sombrero ese... El que dice de qué casa es cada persona. Uh-huh. Y el sombrero era como robótico, mecánico, uh-huh. Bueno, algo. Y el sombrero entonces les asignaba una casa. Y eso, cuando asignaba la casa, la gente gritaba y lo cogían y le ponían un emblema ahí. No. ¿Ustedes no lo vieron? No, al lado donde compraste lo de plastilina. ¿Dónde estaba lo de plastilina? ¿Sí? Sí, ahí cerquita. No, yo no vi. De qué raro. Yo no. No me fijé mucho. Muchas cositas para comprar, muchos muñecos, mucho anime, sí, muchas gorros, muchas sombreros, pinturas también. También me tomé muchas una, pinturas. También me tomé una foto con una niña. No, pues una niña en real, no, sino una estatua. Sí. Esa estatua por un lado parecía real, pero por el otro no. Eso, mejor dicho, era tenebrosa. Como un zombie, sí. Sí, había un asiento para tomarse una foto. Por un lado sí se la veía medio real, pero por el otro ya no. Sí, de diferente. Ya no, uno decía, no, eso no es real. Te hiciste un tatuaje también, ¿no? Ah, sí, también me hice un tatuaje. Me hice un tatuaje. Sí. Ah, sí, Manuel también. Temporales para que después no me demanden por ahí. Y qué más. Ah, bueno, vi una pasarela de moda. Ah, sí. Me gustó ese disfraz de Inuyasha, me gustó. Hubo otro que me gustó mucho de un tipo armado también. Había un tipo de cabello blanco allí, varios de Naruto. Ah, sí, yo también. Sí. Yo también vi una pues un hombre blanco que tú me lo mostraste que tenía el ojo rojo. Sí, sí. Sí. Con mucho detalle se nota. Sí, sí. La gente se esfuerza en hacer eso. También había skateboards. Ah, sí. Había tabla, la parte había un pabellón dedicado a autos antiguos, sí, deportes, entonces había muchas rampas, allí había bicicletas, de todo, patines. Sí, más o menos en total, ¿cuántos pabellones fueron? ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Sí, cinco pabellones de dos pisos completos, ¿no? Bastante grande, cuatro horas. Y eso que no nos sentamos a ver nada. A ver, mejor dicho, sino que le dimos lo más rápido, pero... Sí. ¿Qué compraron cositas? ¿Qué compró Miguel? Pues yo compré un muñequito de plastilina, un pingüino a 3,000. ¿Y qué más compraste? Ah, me hizo un tatuaje del tigre. Ah, ya. Acá en el brazo. Yo estaba buscando algo como especial para llevar, la verdad, pero en definitiva no me atreví por nada. Pues me hice también un tatuaje con aerógrafo, pero... ¿Cómo que se había imaginado comprar? O bueno, de lo que vio que le hubiera gustado, lo que sí hay que decir, los precios no son... Eso también me desmotivó. Yo, por ejemplo, vi un par de cojines muy bonitos. Un saco de Pokéball a 100,000 pesos. No, tampoco, sí, tampoco. Ya es pasar. Los precios, la verdad, estuvieron un poco altos. Altos, sí. Sí, pero si no hubiese sido problema de precio, ¿qué compró? Las esferas yo hubiera comprado unas. O sea, eso sí me gusta. Hay una cajita, había una cajita con las esferas de Dragon Ball, pero muy bonitas. Sí, o sea, sí, muy y bien todas hechas. Todas las pero esferas. Los precios, pues yo por ejemplo vi un cuadro que me gustó mucho. Un par de cuadros que me gustaron mucho. Hay una sección de arte. Sí. Había pintura sobre acrílico, también había algo de lápiz, había algo de aerógrafo. Sí, y cosas también muy había bonitas. Habían piececitas de los Caballeros del Zodíaco. Yo quería comprar, pero no me atrevían. Al final, no quise. Bueno, listo. Yo creo que ahí le damos un recorrido a todo, pero sí. ¿Le recomendarían a la gente ir allá? Sí. Ah, Miguel, también. Primero. Miguel, ¿tú le recomendarías a los niños que vayan? Pues. Para entretenerse, sí iríamos. Pero lo de caminar, sí, no sí, creo que los niños se atrevan sí, a ir a caminar. Sí, también me acuerdo que vimos una soga que está extendida, una soga, y gente saltando encima de la soga y no se caía. Sí, era una cuerda floja, eran malabaristas. Una cuerda floja. También muchos malabaristas, ¿no? Sí, sí, pero no adentro de los locales, sino afuera. Ajá. También música en vivo en varios sitios. Yo les recomendaría que fueran, pero por mirar cosas que les interesen. Pero por caminar no sé. Entonces que se enfocaran en lo que realmente les gusta nada más, sí, y quedaran por ahí. Sí, Manuel, ¿le recomendaría? Pues sí, claro, totalmente. Como nosotros hablamos desde el principio, es la primera vez... de Miguel y mía. Sí, que vamos. Y la verdad me gustó mucho, o sea, hay muchas cosas para divertirse. La verdad es que una tarde no es suficiente. No es suficiente para recorrerse todo. Tendría que llegar. ¿Qué parte le gustó más? O sea, como que diga la gente, vayan allá, eso es lo mejor. Podría ser la zona de juegos también, porque me quedé muy enganchado con el el juego de paintball. De pinball. El pinball, había uno de Indiana Jones y había otro que no recuerdo cuál era. Eso es lo que no vi. Yo creo que la zona retro fue muy chévere. A mí también me pareció, me gustó mucho. Miguel. Lo que yo no vi fue vendedores de agua, de papas. Yo no vi. Sí, mucho. Sí hay, pero. No se los mira. No son tantos. No se los mira. Y hablando de lo que no se vio. Pues no sé si no buscamos bien, pero yo no miro juegos para computador, por ejemplo. Ah, no había. No. Y yo toda la tarde no había. De hecho, vendedores de juegos no había dos o tres. Exacto. Y los precios tampoco eran buenos. No, tampoco, mejor dicho. Porque sí me interesaba buscar unos. Sí, computador. Por ejemplo, un llavero de figurita, mejor dicho, no más de 5 centímetros, ya costaba 10,000 pesos, no. Sí, 10,000 pesos, sí, tampoco. más de 6 dólares, algo de como 5 o 6 dólares. Tampoco. Bueno, ¿qué fue lo que más le gustó? Pues, que no me haya la gustado. La zona, no, la que sí te gustó. La que sí me gustó fue la última. Pues. ¿Cuál era la última? La última fue donde compré la plastilina. Allí había muchos temas de disfraces. Que sí. La gente, es decir, había armaduras completas. Exacto. De Dragon Ball. Uno no caminaba 2 metros y ya veía un disfraz. Sí, había muchos disfraces diferentes, mucho cosplay de gente allí también. Y donde sí, estaba la pasarela era. También me gustó, no sé cómo se llamaba, habían muchos dibujos. Uh-huh. De manga, de todo lo que fuera, cuadros también. Esa parte fue muy bonita. Sí. Yo recomendaría mucho a la gente, es casi como una galería de arte dedicada a esta cultura. Y también habían personas, exacto, que estaban pintando. Sí, había artistas que en vivo estaban pintando. Y habían esculturas. Ajá. Esculturas, sí, varios, no, de monstruos en prácticamente. Varios módulos, en varios, había muchas esculturas también. Pues unas más o menos, otras muy detalladas. ¿Y la de Depredador? La del Depredador fue la mejor para mí. Estuvo muy bien detallada, pues no preguntamos el precio. Sí. No, sí, 850. Ah, sí. Sí. Uy. Bueno. O sea, algo como $500 más o menos. No. Muy, muy bonita. Entonces, este es como nuestro resumen de la primera visita al sofá. Sí. Entonces, aquí vieron 3 puntos de vista. Si tienen que caminar mucho, Miguel tiene razón. Yo no tuve tanto problema, pero él sí ya lo veía por allí sentándose en cuanta silla encontró. Yo cada silla que veía era vista de águila a la silla, porque no, yo ya no daba. Yo decía, oh, no, una silla. Lleven los 3DS, hicimos bastante street pass. Yo sabía que me tiraba. Listo, entonces, ¿algo más para hacer? En street pass fueron como 30 personas que encontramos. Más o menos. No, sí, y así por encima. Y eso que no nos paramos a estar de todo el tiempo, sí. Ajá. Sí, no, para terminar, podría decir que sería bueno como ir más de un día. Sí, la verdad es que sería mucho mejor. Y lo que fuera es toda la familia. Uno ir solo no creo que sea divertido. Con amigos, no, claro, sí, con amigos. Eso sí, solo uno no creo que sea divertido. No es muy bueno. Bueno. Y mucha variedad, o sea, la verdad, miré muchas cosas, sí. Y todos los pabellones habían cosas. Yo había ido solamente una vez antes y me sorprendió el tamaño, la diferencia en el tamaño. Porque yo fui hace unos 2-3 años, no recuerdo bien. Y era un pabellón o 2 pabellones como mucho, sí. Y esta vez fueron 5, sí, y o sea, todos llenos, sí. Y en la parte cero también. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, David. Bueno, entonces ya con eso damos este primero y saben que les complementamos con una que ya hagamos con los otros dos Bumas. Bueno, chao. Hasta luego. Chao.